Empezamos. Estamos. Muy bien, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde, ya estamos en directo, tarde de Filomena, con todos vosotros, el... ¿Cómo se llama? Me ha salido la voz del locutor este de... Chiringuito Deportivo, con los jugadores Andrés Ramos, titular oficial. Pues voy a llamar al señor Andrés Ramos, que lo vamos a llamar y lo vamos a poner aquí en el altavoz. Y estamos hablando con don Andrés Ramos en directo para todos ustedes. Andrés Ramos, el hombre del año, el creador de Cacharreo Geek, don Andrés Ramos. Espérate, ¿se me escucha? Se te debe de escuchar, sí. Me escucha, espérate. Espera, voy a subir vale, esto. Vale, sí. Don Andrés, ¿qué tal el confinamiento? ¿Cuánto llevas confinado? No, nos han confinado. Bueno, hoy nos han anunciado. Bueno, que confinado no, que cierran la hostelería, cierran todo. Ajá. O sea, hoy nos han dicho que durante 2 semanas nos van a cerrar todo. Todo y ya está. O sea, a trabajar centros comerciales cerrados, solamente tiendas. Tiendas, farmacias, todo el tema este. Pero ¿y tú, por ejemplo? ¿Tú cómo? ¿Tú puedes salir, entrar o te limitan? Sí. Tú sí puedes moverte y visitar clientes, sí. Y demás. Sí, vale, podemos, de momento podemos trabajar y tal. Lo que pasa es que la cosa aquí en las últimas semanas ha puesto muy muy fea. O sea, sí. Se ha puesto muy fea y entonces pues ahora está tomando medidas. Supongo que también ahora saldrán más positivos por el tema de las fiestas. Uh-huh. Empezarán a salir ahora y por eso supongo que están tomando medidas. Sí. En fin, ¿tu familia y tu círculo cercano está bien? ¿Os estáis librando? Sí, la verdad es que aquí bien, la verdad es que, de verdad, toca de madera. Y, pero sí, pero a ver, por ejemplo, tú sabes que yo estoy todo el día en la calle, o sea, me refiero, sí. Con los clientes tienes precaución, mascarillas, a ver, si te tienes que contagiar y... tal, o sea, si lo pillas, a veces puedes pillarlo en cualquier sitio, pero bueno, lo que haces es evitar pues el follón de quedar con gente que hace tiempo que no ves, o sea, no meterte en qué sitios que está lleno de gente, o sea, evitar todo eso es lo que hacemos. O sea, las navidades han sido un poco sosas, por llamarlo de una manera, ya, pero es lo que hay. Sí, muy bien. Hablando de otro virus, el virus Fold 2. yo te digo una cosa, tío. Mi nivel de hype era alto después de aquella épica conversación que tuvimos. Pero es que sigue alto, ¿eh? ¿Tiene Kikillo? Sí. ¿Será Kikillo? Se la ha comprado. Y me lo estaba diciendo ahora. ¿Sabes? Me lo estaba diciendo ahora. Me dice, joder, me dices que... es un muy buen teléfono, Sí. Eso. O sea. Sí. Lo es. Mira que yo, cuando de pasar un año con. O sea, yo siempre he ido cambiando de iPhone a Android, ¿vale? Porque es verdad que siempre he dicho que Android tiene estabilidad. iOS tiene estabilidad, pero que es muy soso, muy aburrido, tío. Sí. Y según qué cosas no te deja hacer. Y siempre iba pasando de un sistema a otro. Lo que pasa que me duraba pues 4 o 5 meses. Lo que pasa que este año, por lo raro que ha sido, he estado un año entero con el iPhone. Uh-huh. Y me da un poco de palo el decir, hostia, cambiar todo, ahora todos los hábitos que tengo, el cambiar de aplicaciones, configurar, me da un poco de palo, pero... Claro, sí. Ostras, es muy buen teléfono, tío. Tú sabes que a mí lo que más me echaba para atrás, tío, era cuando tienes el teléfono plegado en la mano... Esa pantalla tipo mando a distancia me rechinaba un montón. Pues ahora me encanta, tío. Me encanta porque tienes un móvil. Si quieres tener un móvil compacto que lo puedas sostener en la mano con seguridad, lo tienes. si quieres tener un móvil con un pantallaco, como tengo ahora, que lo estoy hablando contigo con por Telegram, lo tienes. Entonces me parece esa pantalla, que hay muchos momentos en la que no necesitas una pantallaca, necesitas una pantallita, porque a veces yo estoy, pues por ejemplo, hoy en el metro, me he dado de alta, esto no es spam, de verdad, que el Rupert me va a matar, me he dado de alta promocionalmente con Audible. Me dicen que diga Audible, pero todo lo llamamos Audible. Pues yo, si es una cosa de podcast o el pocketcast, yo prefiero tener un móvil que lo manejo con el pulgar y luego ya si quiero pantallaca, pantallaca, con lo cual le estoy encontrando hueco a la pantalla secundaria. El hueco en mi vida, tío. Y eso que era mi principal escollo. Luego ya, no te digo, la pantalla grande, tío. Uf, madre mía, qué locurón. Es un pantallón. O sea, te pones a leer, yo para yo que sé, a leer periódico, que hostia, te pones a leer Twitter o una página web y lo pongo en formato escritorio. Ostras. Es una gozada. Lo que tienes. Sí, sí, sí, es un teléfono que tienes un montón de cosas y puedes aprovechar. Lo que tú dices de la pantalla también me da miedo a mí. Uh-huh. Pero es lo que tú dices, yo empleo un montón de cosas, lo hago con el teléfono cerrado. Sí. O sea, mandar mensajes, mandar WhatsApp, mirar Instagram, Telegram, YouTube, o sea, sí. Te vas a reír, pero que estás así, pero quieres ver algo rápido y tal. Pero cuando lo abres, va. O sea, a mí me ha pasado el otro día estaba comiendo en un restaurante. Uh-huh. Y estaba solo, o sea, como solo y tal, y estaba ya apartado y tal, estaba mirando y sobre todo le estaba mirando una cosa, lo abrí, claro, y tenía gente alrededor y yo no me di cuenta, y me puse, lo abrí, pum, pum, y la gente que me miraba y cuando me di cuenta me sentí observado, digo, todo el mundo, eras el centro. Sí, a mí me ha pasado ya me ha pasado, y no lo he sacado en el metro, pero en el metro que se seguro que se te sientan al lado y empiezan a preguntarte, oye, ¿y ese teléfono? Y se pliega, y sí. Es muy llamativo. Sí. Ahora también he cogido la costumbre, fíjate que no lo había hecho nunca. Llevo los auriculares, llevo los LG Tone, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, pues es que me termino de comer y como a lo mejor tengo 10, 20 o 30 minutos, pues me pongo con los auriculares y llego, me pongo a ver vídeos de YouTube, me pongo tal, me pongo música, lo que sea, y me pongo a hacer cosas, o sea. Y eso no lo había hecho antes. Sí. O sea, tiene más productividad. Y luego lo que también veo muy, muy, muy bien, que tú lo has dicho en el podcast, que, bueno, yo te he escuchado hoy, lo del DES. Es un locurón, DES. Sí. No se habla lo suficiente. Y yo estoy empezando a tomar notas porque voy a hablar del DES, pero eso es que la gente lo tiene que ver, tío. Y, sí. Y tío, y bueno, con el Fold es que es la leche. Pero con la S7, tío, que estoy muy contento con esa tablet. Estoy usando la tablet en modo DeX, que eso es una cosa que está muy bien, porque que y ya es pues como tener Windows, ya es como tener Windows o Mac OS. Pero claro, si te acostumbras a usar DeX, aparte en el Fold va de cine, va de fábula, tío. Va bien, sí, va fluido, las páginas cargan bien. Es decir, yo soy muy fan del Chrome, ¿no? Por aquello de que dice, bueno, al final casi todo usas en el navegador. Pero esto es mejor que un Chrome. Porque claro, en un Chrome tú tienes, y esas son las notas que tomaba hoy, tú tienes Chrome y luego tienes Android, pero son dos sistemas diferentes, ni siquiera se entienden entre ellos a nivel de archivos. Cada uno como si tuvieran particiones que están prácticamente sin comunicar. Pero es que aquí tú tienes DeX y tienes todas tus aplicaciones con las que haces prácticamente todo. Y un escritorio, tío. Un escritorio. Es una locura. Yo estoy con el teclado ese que os he enseñado ahora, el Logitech y el ratón baratuno. Y es que tengo un escritorio, tío. Sí. ¿Tú sabes qué hice el otro día? Le conecté un hub, que es USB tipo C. Sí. Y le conecté el teclado mecánico, le conecté la salida para el monitor, sí. Le conecté un disco duro, tío. ¿Sabes? Y yo decía, joder, o sea, es que esto ha sido muy silencioso, o sea, esto lo hace Apple y se pasan 2 años hablando para que luego la gente se mate en las colas. Pero a mí me parece un salto tecnológico muy grande, muy útil. Otros lo han intentado. Yo incluso he llegado a utilizar algo parecido, ¿sabes? Porque había alguna aplicación de Android al principio que simulabas un escritorio, pero es que esto es otra cosa. Y lo que me dijiste el otro día, paréntesis, sin, no quiero cambiar de tema, lo de conectar, la opción de conectar Android con Windows, que tienes en la cortinilla, y tienes todo, tío, la pantalla, las notificaciones, eso es... Bueno, ha pasado de ser útil para ser imprescindible. Porque claro, yo tengo muchas veces en el escritorio WhatsApp web. Pues ya no tienes ni que tenerlo, lo tienes en el teléfono, ves la notificación. Los que tenemos dos monitores, pues tengo en un monitor, tengo la ventana de notificaciones y del teléfono. Y lo mejor de todo es que, tío, bueno, lo habrás visto. Si estás con la pantalla pequeña, se ve el formato pantalla secundaria. Pero si abres la pantalla, te coge el formato de la pantalla. De la pantallaca. De la pantallaca. Me quedé muy loco, ¿eh? Muy, muy loco. Espero que Tolo... Más vale que hables bien, ¿eh? Que nos estás escuchando. Más vale que hables bien. Tú sabes... Ahora Tolo que lo tiene ahí y tal... Tolo... Sabemos que es un tío que saca todo lo bueno de tomar un teléfono, ahora, y es un tío que da mucha caña y que compara, bueno, con todos los teléfonos que pasa por su mano, puede comparar. Imagínate, y hace comparaciones muy buenas. ¿Sabes lo que disfruté el otro día? Que digo, joder, digo, que lo hice en 5 segundos o en 10 segundos, por decirte algo, y que a lo mejor en Apple hubiera sido súper complicado. Complicado, no, que la tardan más. Tenía los libros, ¿vale? En formato de PUC, que me de esos libros de blanco y negro. Sí, que sí, tenemos, sí, claro. Cogí, arrastré de la carpeta de Windows que los tenía allí, uh-huh, y los metí a la, los arrastré con el for conectado al ordenador en formato DES, los arrastré a la carpeta donde tengo la aplicación de libros. Eso es esos 5 segundos arrastré los 20 algo libros que tengo ahí que me bajé para leer, que voy leyendo cuando tengo un rato y tal. Eso, 10 segundos. Ya ves. Y todo inalámbrico. Sí. Sí, entonces... Es una barbaridad. Y lo que tú has dicho tú, ahora tú imagínate, ahora Apple saca esto, ¿vale? Y sería la de Dios. Y vuelvo a decir que mucha gente tal, tengo Apple Watch, tengo tres iPads, tengo un MacBook, tengo un montón de ordenadores Apple, tengo Apple TV, tengo iPods, tengo iPhone, o sea, porque todavía lo tengo, o sea. Sí, que no es el argumento del quiero y no puedo, no, tío. Es que nosotros le hemos pegado a todo, yo he tenido iPhone también, y vemos que esto es muy útil. A mí, además, me llama la atención. Hoy escuchando esta mañana a Titus Clan, al tío este que sigo de streamer. Este tío es un crack, ha estado retransmitiendo la nevada y tal. Este es de otra generación, es decir, este tío es un bigardo de tío, yo lo he visto en persona, un tío súper grande, pero es un jovencito, o sea, es un veintipocos. Este es de la generación que no tienen ordenador en su casa. Lo ha dicho y ya se lo escuchaba. Dice, no, yo no tengo ordenador en casa. No, cuando dicen ordenador, ni portátil ni sobremesa, o sea, que tiene teléfono. Y una tablet que tenía la Huawei, que no sé si la seguirá teniendo. Para esta generación de gente, para este momento de la pandemia donde los chavales estaban como locos con webcam, que si Zoom, que si no sé qué, es que me parece tan útil. Bueno, claro, el Fold lo que tiene es que con esa pantalla que tienes, yo estoy trabajando en texto, que a mí me gusta mucho escribir, y claro, lo veo usable, totalmente usable. Una hoja de cálculo en un móvil, hombre, sí, te hace el apaño, pero no es tan usable como en el Fold. Es que tiene un montón de detalles de madurez muy chulos. Eso de estar viendo YouTube en la pantalla pequeña, lo abres y lo ves en la pantallaca, es que se lo han currado un montón, ¿eh? Sí. Y luego también, que también tenemos lo de... tener en la pantalla del Fold, en la grande, tener dos aplicaciones a la vez y pasar, seleccionar algo y pasar de un lado a otro, o sea, sí. O poder contestar, escribir un correo con los apuntes arriba, o sea, que eso lo he hecho yo. Es que eso es una... la sidebar de que llevan ya tiempo los de Samsung con esto, yo lo he utilizado en el Galaxy Tab Note 8. funcionaba bien, pero claro, en una pantalla como esta, dices, es imprescindible. Y es lo que necesitan los sistemas operativos móviles. El problema de los sistemas operativos móviles es que abres una aplicación, ¡ea! Esa aplicación lo ocupa todo. Sí, puedes hacer transición entre aplicaciones, sí, hay multitarea, pero a veces necesitas eso. Pues estar viendo el calendario y el correo, tío. Esto es elemental, macho. Porque estás respondiendo un correo y tienes que mirar la agenda para ver qué días tienes libres o un correo electrónico. Y esto es esencial, tío. ¿Cómo es posible? Y a mí Apple no me convence mucho cómo lo tiene implementado, ¿eh? Porque no todas las aplicaciones funcionan con eso. Pero estos tíos de Samsung sí lo han hecho bien. Y puedes personalizar la pantalla, la barra lateral. Está muy bien hecho. Redimensionarla sí. Es súper cómodo. No sé. Yo que, además, fíjate que es una cosa que a lo mejor poco hablamos, pero Samsung lleva años, bueno, tú lo decías el otro día, lleva años invirtiendo, creo que desde el S8 o el Note 8, creo que ya empezó con el tema de que ha pasado con todos esos móviles y ha ido perfeccionando el sistema, ya te digo. Y el hardware, tío, 12 gigas de RAM, macho. Sí, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que mi MacBook Air tiene 8. Sí, sí, no, sí, sí. Mi MacBook Pro tiene 8, pero es por eso que te pones. Dices, esto no te lo acabas, ¿eh? O sea, yo he puesto. Te pones a ver un vídeo ahí y la pantalla y cómo suena también. Tiene un sonido impresionante. Tiene un sonido muy bueno. 120 Hz. Y luego en el DeX, tío, usar la pantalla como ratón háptico. También. Eso es una también. Eso es una ida de olla. Dices tú, qué bien pensado, tío. Porque a lo mejor tienes un teclado Bluetooth, pero no tienes un ratón Bluetooth. Pues tienes esa pantalla y vas con la sensibilidad de la pantalla, que hoy en día prácticamente cualquier móvil medio que tiene una buena sensibilidad. O sea, los tíos son detallistas. Se han currado esos detalles. A mí me gusta mucho, ¿sabes?, tener dos pantallas, tío, que tienes el DeX en una pantalla externa y puedes tener cosas en el teléfono y otras cosas en la otra pantalla. Sí. A mí me giran los ojos, me echo espumarajos por la boca. Sí, tú sabes, hay dos cosas, digamos, el otro, que, bueno, yo te he escuchado hoy, pero claro, no sé si lo vas a hacer ayer o anteayer, cuando decías que Samsung es la nueva Nokia. Sí. Viene a ser eso, ¿vale? Y sabes dos cosas, ¿sabes a qué me recuerda este teléfono? El cual disfruté mucho cuando salió, lo compré y todo el mundo flipaba. Al Nokia E90. E90. Sí, me recuerda un montón cuando tuve que comprar el Nokia E90, que la gente flipaba cuando había el teléfono y tenía el teclado ahí. La gente flipaba, decía, como que se abre esto. Es una locura ese teléfono, tío. Ese sigue siendo un unicornio, ese teléfono. Yo no lo tuve, ¿eh? Y lo que he hecho de menos, que creo que Samsung ahí ha metido un poco la pata, pata no, que creo que se hubiese coronado, es que hubiera sacado una gama de accesorios solamente para el Fold. Verdad, tiene algún dock, pero la verdad es que hay dock por 40 pavos bastante buenos. Incluso yo mañana me viene uno, tío. Tengo, yo no sé cuánto, creo que tengo 4 docks, tío, 4 estos conectores USB. Tengo uno, tío, que te permite usar cable RJ45, VGA y HDMI. Sí, lo vi. Y de carga, que me viene mañana. Me viene mañana si no sé si habrá reparto de Amazon, porque con la que está cayendo aquí. Pero sí, eso que dices sería cerrar el círculo, porque ahí Nokia lo hacía bien y cualquier otro también te vende tus accesorios y sabes que el tío que ha comprado este teléfono, que es un tío caprichoso y que se lo puede permitir, aunque te cueste más, lo pagas con gusto. Lo pagas. Y sin pensártelo, vamos. Es un teléfono que hubieran sacado, o un teclado. Tú imagínate que Samsung hubiera sacado un teclado de esos súper finos. Con su soporte para que su kickstand, para que se mantenga de pie. Sí, sí. Eso sería. Se hubiera coronado, totalmente. Se hubiera totalmente. Coronado. Fundas, porque solamente hay una funda original, hay un modelo de funda original, que solamente te pilla la parte trasera, que no. A mí me comentó Abel, que le preguntó un par de cosas, como aprovechando que tenemos a. Hombre, sí, tenemos a Samsung Man. Lo tenemos bien, entonces, pero y en medio consejos, y también, por ejemplo, eché de menos eso, el plan, yo que sé, más fundas originales, esas, haber dado un poco bombo, algún DS, algún teclado, un accesorio, yo qué sé, un, sí, como tenía teclado con un ratón. Sí, un dock, tío, como tenía, sí, IBM Lenovo, que para los portátiles, sí, Lenovo, sí, tú lo has visto, que era una chulada, era, sí, un mazacote de feo, pero dices tú, mira qué chulada, lo encajas, te salen más puertos, podrían hacerlo, hubieran triunfado y se los hubiéramos quitado de las manos, sí. Sí, sí, sí, sí, lo compras. Porque además tú ves el anuncio y decís, mira, y además está conjuntadito, tío, le puedes meter tres puertos USB normales, uno C, uno sé qué, uno de micro SD, y la gente le da un ataque. Porque entonces empiezan a darse cuenta de lo que se puede hacer. Porque ahora mismo es, tú te buscas la vida, yo estoy seguro que mucha gente no geek no se le ocurre que hay docks en Amazon de puertos USB que te replica puertos. Hay gente, seguro, vamos, gente que ni se lo imagina. Si te lo vende Samsung y te dice, mira, y el abelillo de turno te dice, escucha, mira esto. Le metes un pendrive, le metes una SD, y el otro dice, ¿qué? Amigos de Corea del Sur, espabilad, que sí, lo ha dicho Andrés Ramos. No, pero es que es verdad, pero es que es como decir, cuando tienes algo, te empiezas a imaginar o empiezas a ver cosas que deseas, ¿sabes? Que, sí, que deseas. El otro día vi un aparatito, que es una cajita, uh-huh, que dije, hostia, y se lo veí en Instagram, mira. Pero claro, era una cosa, era algo parecido. Era un... A ver si... Te lo puedo mandar. Era una cajita. Sí. Que automáticamente con un conector. Y en esa cajita tenía todo lo que tú tenías. Tenía salida HDMI, conexión de red gigabyte, puertos USB. Yeah. Puertos USB tipo C. Que lo han hecho con la BlackBerry, tío. Con la BlackBerry has visto, bueno, tú has visto la de cantidad de docks que hay que se te va. Sí. Y dices tú, joder, qué bien hecho está. Eso podrían hacerlo como hizo. ¿Qué fabricante hizo que cogías el teléfono y tenía una especie de portátil, encajabas el móvil y te lo transformaba en un portátil? ¿Te acuerdas, no? No me acuerdo qué fabricante. Sí. No, Asus. Ay, no era, la... tío. Ni hacer, era un... Creo que era Asus, puede ser. Asus. O Palm, tío. Oh. Bueno, mientras lo pensamos, saludos de José Antonio, nuestro amigo José Antonio, que nos saluda. Pues esos accesorios, ¿verdad, tío? Yo no lo había pensado, Andrés. Esos accesorios hubieran sido, vamos, la repanocha y además... porque el gran problema del Fold... Bueno, y quien dice el Fold, dice el Note 10, tío. El Note 10 también tiene DeX y también funciona muy bien. Sí, la sí, gente sí, no sí, sabe que... No sabe qué es eso, tío. No sabe... No le han vendido la moto. No, le falta marketing. Le falta... Bien que han hecho marketing. Sí, y se han gastado millones, pero pero no lo han comunicado. Bien, hoy me manda... Hoy me manda un mensaje Samsung, un correo, que donde decía... esperamos que te vaya bien con tu Fold 2 y queremos que nos cuentes tu experiencia. Claro, en plan, hostia, y me da ganas de decir, hostia, pues voy a escribirle ahí una reseña chula, una explicación, o darle mis puntos buenos, mi opinión. Mándame el correo. Bueno, yo tengo el correo de los de marketing de Samsung. Les voy a mandar este podcast. Que estamos hablando bien de vosotros, Samsung. Sí. Que nos manden cosas para probar. Mandarnos cosas, o sea, que somos amigos de Tolo, si eso sirve de algo. Sí. Preguntan por los juegos aquí. Aquí pregunta un amigo, dice, ¿qué tal los juegos? ¿Se juega bien? Bueno, yo no he jugado todavía, te lo puedes creer, yo no he jugado todavía. Yo solo He probado un juego y la verdad es que se juega que flipas, o sea, he visto muchos vídeos, yo creo que como decía todo, me he visto creo que casi todos los vídeos de internet, bueno, es una exageración, ¿no? Pero me he visto una cantidad de vídeos del Fold, la mitad no valen para nada, que si el unboxing, que no sé qué, pero ya he visto tíos de, yo quería ver lo que me interesa a mí, multitarea, multiventana, la sidebar, el DeX, y he visto pocos vídeos del DeX y de jugar sí he visto mucha gente probando. Sí, y las reviews son malas, ¿eh? Las reviews. Sí, no, porque... en general te hablan bien, pero los frames, que no sé qué, pegatino. Claro, yo creo que teléfonos con menos hardware tienen una mejor respuesta. Teléfonos con peor hardware. Y es por el tema de la pantalla, la optimización, el juego no está preparado para eso. No creo que se juegue mal, porque los tíos que prueban esos juegos son tíos muy pro, que están ahí, no, qué tal. Y es verdad que en algún juego, pero ahora hay juegos que sí están preparados para el Fold 2 y van muy bien. Mira, yo el Among Us, tío, que es una porquería de juego, que juego con mis sobrinas pequeñas, que son niñas chicas, tío, que son niñas de 7 años, de 10 años. Es un gustazo jugar al Among Us. Sí, te vi, pero es verdad. Es muy chulo, ¿eh? Es que, claro, en un juego donde tienes un mapa y te estás moviendo por un mapa, tú quieres ver. Y otra cosa que no te he contado, tío. Yo, como todo el mundo, ¿no? Yo tengo la funda y luego yo compro unas placas adhesivas que son metálicas para tenerlas en el imán del coche. También lo tengo. Y yo estaba pensando, tío, a ver cómo queda esto, estudiando dónde lo pongo. Lo he puesto de tal manera que si tienes el móvil abierto y en horizontal, cuando vi Google Maps pensé, madre mía, qué pasada, tío. Pero ya no es Google Maps, es que puedes tener Google Maps en media pantalla, Google Maps, y en la otra Spotify o YouTube o lo que te dé la gana, tío. Es que está muy bien, tío. Yo, además, que mi coche es un coche sencillo, no tiene pantalla ni nada de esto. Básicamente lo que quiero tener yo es los mapas y el Bluetooth. Con esta pantalla acá estoy bastante satisfecho en el coche, porque además queda bien fija. Está, no sé, como un teléfono tan cuadrado en horizontal, yo lo tengo en medio y está súper, o sea, no se me mueve ni nada. Yo estoy mirando el que te pasé un enlace que vi un soporte que además era cargador inalámbrico, ¿vale? Y ahí lo que pasa es que hay 3 o 4 y tengo que mirarlo para ver cuál es el que... pero me quiero comprar uno por lo que tú dices. O sea, sobre todo los que estamos en el coche mucho tiempo y tal, que lo abres y puedes poner ahí cualquier cosa. Sí, en AliExpress hay unos soportes que son en plan el chino flipado, ¿no? Que se te abre con colores a los lados que dices tú, madre mía, pero te hacen unos vídeos ahí que aquello parece un avión despegando. Empieza ahí a parpadear las luces mientras se abre, se autoajusta y dices tú, bueno, a ver, está bien, ¿eh? Está chulo, está bien, me gusta. Pero... Sí. Yo todavía lo tengo con imán. Yo sí que le puse la carcasa atrás. Yo sí tengo un par de soportes con imán que pegan muy fuerte. Y le puse a la funda, atrás le pegué una plancha grande, esas que tú dices. Y a mí me la aguanta y no se me cae. Es fuerte, claro, tiene mucha superficie. Si lo pones en el centro, yo lo tengo, lo estoy mirando ahora, lo tengo en la parte del lado de la cámara, pues un poquito para el centro. ¿Sí? Ahí lo tengo. En el centro, justo pegando con el filo de la cámara. Y ahí me va súper estable, súper, súper bien. Muy, muy bien. Y de batería, el otro día, tío, yo no sé la gente, y además de esto yo he hablado con Toro. A mí, los tiempos de pantalla, donde la gente tiene 5 horas, yo tengo 3 horas y 2 horas y pico. El otro día vi 6 horas de pantalla. ¿Qué dijo Tolo en Twitter? Hostia, pues muy bien. Yo no me lo podía creer. Sí, ¿cómo es esto? Claro, cuenta la pantalla pequeña y la grande. Y claro, la pantalla pequeña obviamente consume menos. Pero 6 horas de pantalla, tío. Yo ni en sueño. A mí me dicen eso. Que olvídate. Es una barbaridad. Que es verdad que la pantalla pequeña no es la grande, pero oye, súper bien, ¿eh? No, pero yo una cosa que pasaba pena era el tema de batería, y porque es verdad que a mí me gusta, o sea, sí que estoy en el coche, puedo cargar 20 veces, pero sí que es verdad que muchas veces pues estoy fuera y me gusta tener batería, ¿vale? Me gusta el poder darle caña y no tener que estar mirando la batería, eso que me gusta el dispositivo, no estar decir, hostia, es que ahora no, me voy a fundir un 20%, no, o sea, me gusta eso, el no preocuparme de la batería, y que pasaba pena por el tema de pantalla y tal, pues sobre todo el tema de los hercios y tal. O sea, lo cumple perfectamente. O sea, sí. Se defiende. Lo han bordado. Creo que le faltan. Creo que a lo mejor el tema de fundas también está jodida la cosa. Jodida, no, que es un poco raro el tema de encontrar una buena funda. Es que, claro, un dispositivo que se abre. A ver cómo lo haces. Yo la funda que tengo estoy bien, pero quieras que no, si lo tocas se te mueve un poquito, aunque encaja bien, pero. Sí, yo compré una Spigen que vale 36 € en Amazon y tal, que cubre la bisagra y tal, y esa lo puse y me duró media hora. porque el problema que tiene esa funda es que la pantalla principal tiene un borde muy grande. Sí. Y cuando vas a escribir en la pantalla principal, los dos dedos pulgares, o sea, tú vas a escribir y te molesta el borde. Sí, me acuerdo que me lo dijiste. Pues yo tengo una que me costó 16 pavos, que es una Rinke. Rinke, pues esa que compré yo, luego compré pues esa. Esa me va bien, pues me va bien, pero no, es verdad que cuando lo tienes ahí en la mano, quieras que no, le das ahí y dices tú, si me empeño se mueve. Pero bueno, está fija. Pues, está fija, pues ahora he comprado unas en AliExpress, porque en AliExpress hay un montón de fundas, eso sería en AliExpress, hay una burrada. He comprado una de AliExpress que teóricamente es tipo goma, tipo las, como si fuese las de Samsung originales, que es tipo goma, ¿sabes lo que digo? Sí, súper ajustadas. Y las he comprado tres o cuatro fundas en AliExpress. Tipo así. A ver si me llegan y puedo hacer un poco la comparación y a ver qué tal. Pero la gente ponía. Luego hay una funda que vale 80 y algo euros en Amazon. Donde todo el mundo dice. Hay un grupo de Telegram que es de gente, usuarios de Fold, de Fold 2. Sí. Y todo el mundo que la tiene dice que es la mejor funda. Y todo el mundo te dice, oye, compra esa funda. Lo que pasa es que son, no son por los 89 euros, sino porque tú la ves gorda. Sí, sí, y ya el teléfono es gordito y dices, tu madre mía, se me va a quedar un ladrillo precioso. Exactamente, exactamente. Pero aquella gente dice que va muy bien, pero claro, a mí, no sé, me da reparo cambiarla, pero luego, pero digo, en AliExpress hay un montón de carbono, luego hay algunas fundas que ya te llevan atrás con una patita que tú lo puedes poner de pie. Yo la he visto con un anillo, una especie de anillo que también lo puedes tener en la mano, y que ese anillo es magnético, que lo puedes tener también en el coche, y estoy ahí con esa funda en la lista de deseos, ahí de vez en cuando la miro. Pues la original, esta es la original. Sí. Que es esta, se llama Aramid Standing Cover. Esta que te digo yo que lleva el pollete, lo que pasa es que no la encuentro por ningún lado. ¿Sabes? La he buscado, pero no la he encontrado. Por eso digo, el tema de fundas es algo raro, tío. De accesorios y tal. Se echa de menos. Sí, eso. Es verdad que hay poco. Y ahora se están poniendo de precio. ¿Quién puso el otro día? Creo que fue Tolo. Que lo vi en Amazon 1300. A 1300 o 1350. Sí. O sea, si el precio nuestro que vimos en aquel podcast fue bueno, a mí me parece que este teléfono a ese precio es un precio de derribo, de decir, madre mía, está muy bien de precio. Está muy, muy bien de precio. Es lo que decía Tolo, por ese precio es un teléfono muy muy competente en el mercado actual. Es un teléfono de muy gama alta, de lo último. Sí. De lo último. O sea, potente y es un buen precio. O sea, para gastarte a lo mejor 900 o 1000 euros en según qué móvil, o sea, te puedes comprar esto, pero es un pelín más y nada más creo que es un móvil que no es un móvil de a lo mejor de 7 o 8 meses, que es un móvil de que ostras, pues va a tener 2 años, 3 años, y aún lo vendes y le sacas pasta. Sí. Este móvil va, me dice José Antonio, ¿dónde está el de 1300? Pues está en Amazon, tío, en Amazon lo hemos visto. Mira el timeline de Tolo, José Antonio. En Amazon está, y eso quiere decir que si lo está preguntando es que lo va a comprar. Le hemos picado. Una cosa que me pregunta mucho la gente, que les parece, es el tema de la marca, del bisel de la pantalla, cuando lo tienes abierto, que si se nota, que no se nota. No sé cómo lo han hecho estos tíos. Pero, a ver, hay ángulos donde si tú miras el ángulo se ve la marca, ¿no?, del pliegue. Pero hay otros ángulos, por ejemplo, yo lo tengo ahora abierto y si a mí me dicen que es una pantalla normal, me lo creo. Porque es que por más que quiero ver, no, en algunos ángulos no se nota, tío. No, ¿cómo lo han hecho? Y todo el mundo me pregunta a mí también lo mismo. Converso. Tú ves de perfil y ves, pero tú lo pones de frente y a los 5 segundos ni te preguntas si eso se dobla. O sea, y yo lo abro, te puedo decir que yo muchas veces digo, lo abro y lo cierro un montón de veces al día, ¿eh? Sí. O sea. Sí, sí, no. Yo además, al principio me estaba conteniendo, pero digo, ¿qué leches, tío? Tengo el teléfono para abrirlo las 28 veces. Que reviente, sí, pero bueno, sí, que sí, se sí, pone. Sí, sí. Así que en ese plan estoy. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo cuando estoy en casa o en la oficina, lo tengo abierto. Lo tengo ya en modo tablet, o sea. En casa sí, yo también. Ya lo tengo abierto. Lo tengo el soporte que tú me regalaste. el que tú me hiciste con la impresora 3D, y ahí lo tengo puesto y fenomenal. Ah, pues voy a hacer este hostia, pues mira, este fin de semana, como aquí dan lluvia todo el fin de semana, creo que vamos a estar en casa, o sea, sí. Bueno, últimamente salimos muy poco, la verdad. Voy a imprimir unos que han hecho en la comunidad de 3D y tal. Hay unos que son para el fall. Y voy a imprimirlos. ¡Ostras! Cuando imprimo y te mando uno. Te mando un par para imprimir. Oye, pues no, qué buena idea. Los que tenéis impresoras 3D, con la carencia de accesorios que tiene este móvil, interesante, sí. Hay un montón de cosas. Hay un soporte para coche, han hecho un soporte para coche, para conectar en la rejilla del ventilador, que tú lo pones y eso y metes el foil por arriba, ¿vale? Ajá. Y con eso, y no se te cae. Y se te queda, como fuese un marco, y no se te cae. Joder. O sea, han hecho un montón de cosas. O sea, un montón de cosas. Cuando ahora este fin de semana que voy a imprimir, te imprimo lo que te imprima, te hago una copia y te lo envío. Joder. Te digo. Y otra cosa, ¿has hecho el seguro? Que no, tío, todavía no. No, porque el mío es rumano, tío. El mío ha venido de Rumanía. No sé cómo. Tengo que hacerlo, sí. Pues a mí me lo dijo Abel. Sí, se lo escuché a Abel, sí, sí. Sí, al cual le doy las gracias y es verdad. Y tienes el. El Samsung Car Plus, ¿no? Sí, sí, es un año gratis. Bueno, y aparte yo le hice un seguro que me parece que pago 15 o 16 euros al mes, que me entra de todo. ¿Y eso en el Samsung Care o en el o por otro lado? No, por otro lado. Ajá. Sí, que te entra, por más que son 15 euros al mes, lo que pasa es que te entra todo, si te lo roban, si se te cae, si todo, ¿sabes? Mm. Todo. Entonces sí. Cogí y lo saqué este año, lo saqué. Ostras, pues. O sea, ya se me puede caer, se me puede mojar, se lo que tal, que entra. Ese seguro funciona como un talismán. Es decir, si le haces ese seguro no le va a pasar nada. No. Además, te voy a decir la verdad, los primeros días estaba acojonado. O sea, yo voy con mucho cague, tío, también. Yo voy con bastante cague por la vida, ¿eh? Es más, te digo una cosa. cuando en la ducha yo escucho podcast con un altavoz de estos de AliExpress, que tengo en la ducha un altavoz Bluetooth, que llevo con él, no sé si 5 años. ¿El de Ventosa? Uno de Ventosa que es más baratuno, que es redondo. Sí. Creo que lo tiene todo media España. Pues yo lo cuando... compré porque fue una vez Domín Ruda que lo puso en un grupo que estaba de oferta y compré un par y te puedes decir hace 4 o 5 años. O sea. Pues yo compré dos. Por el primero le pegué una leche que me lo cargué. Y este es el segundo, pero tengo ya pues 4 o 5 años mínimo. Pues cuando estoy escuchando, como sé que no tiene la certificación, aunque como lo dijo Abel, ¿no? Sí tiene su seguridad antihumedad, yo lo envuelvo en una toalla, tío. O sea, así estoy de tonto. Lo envuelvo una toalla en una camiseta para que no le dé humedad y ahí estoy en la ducha escuchando mis podcasts y lo envuelvo. Digo, que no le dé, que no le se le meta humedad. De todas maneras, te digo una cosa, el alcance de Bluetooth es con los Galaxy Buds Live, que estoy enamorado de esos auriculares. A mí solo los AirPods de Apple me hacían esas cosas de irme a otra habitación y seguir escuchando sin problema. Cualquier otro, yo tengo uno Blitz Wolf que estoy bastante contento con ellos y esto te separas y aquello ya empieza a petardear. Pero él tiene un Bluetooth, es verdad, muy, muy bueno, tío. Muy bueno. Sí, sí. A mí lo único problema que he tenido con él es con la aplicación Pocket Cast, tío. Es lo único, tío. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha pasado? Sí, es una cosa muy rara, tío. Pues cuando entro, yo tengo un coche, ¿vale? Que tiene pantalla multimedia y todo el tema este, ¿vale? Entonces, automáticamente yo cojo el coche y se me sincroniza el teléfono, Bluetooth, todo el tema este. Y lo bueno que tiene es que, además, fíjate que es una cosa, el Bluetooth es tan rápido, tío, que cuando abro la puerta del coche... y me he metido, ya la pantallita ya me sale lo de default, cosa que el iPhone no lo hacía. El iPhone tardaba como 4 o 5, o sea, arrancar el coche y a los 3 o 4 segundos se conectaba, ¿vale? Entonces, yo abro la puerta, tal como me estoy sentando, ya veo la pantalla grande que me pone default 2. Ahora que lo dices, yo estoy en mi estudio, mi casa es de las antiguas, tiene un muro de carga. Bueno, pues yo estoy aquí y el salón está en la otra punta, tío. Que el wifi llega, en algunos casos... Bueno, pues me está mandando avisos constantemente para que se me sincronice con el Bluetooth del Xiaomi TV, tío. Y estoy en la quinta releche. Que digo, bueno, a ver si lo hago de una vez porque todavía no lo he hecho y está acabado por tres. Te he detectado. Digo, ¿cómo lo vas a detectar? Por Bluetooth, tío. Si fuera por Wi-Fi, pero por Bluetooth. Qué cosa. Sí. Pues a mí el único fallo que me hace es cuando escucho podcast, que muchas veces, a lo mejor, claro, me mandan un mensaje de audio, lo escucho, y a lo mejor estoy escuchando podcast, claro, yo cojo, le escucho el mensaje de audio por WhatsApp, por ejemplo, Telegram, y cuando termino de escucharlo, automáticamente vuelve otra vez el a escuchar, a sonar el podcast. Pues muchas veces se queda pillado. Sí. ¿Sabes? Y quité la aplicación de porque tenía que reiniciar el teléfono, porque muchas veces se me quedaba pillado. Y cerraba, y a lo mejor me empezaba el podcast, o sea, se escuchaba ya uno y me voy a empezar otro, el mismo. Qué y verdad. Se me escuchaban dos podcasts a la vez. El mismo podcast se me escuchaba en dos momentos diferentes a la vez. Y desconectaba a lo mejor el Bluetooth, volví a conectarlo y tenía que reiniciar el teléfono. Entonces, quité la aplicación de Pocket Cast y, por ejemplo, con iVoox y tal no me lo hace. Me funciona perfectamente. Joder, qué raro. O sea, a mí me pasa, sí. Ahora que dices, yo el único problema que tengo es que yo uso el teclado de Google, el Gboard, y me da fallos. Y estoy con el teclado de Samsung. Y no, a ver si lo desinstalo y lo pruebo. Y ese teclado, en concreto, no me va bien. O sea, bueno, a veces lo abro, a veces lo cambio, pero un rollo, tío. No sé si se me solucionará o no. Pero bueno, quiero es decir, así. Son chorradillas, ¿no? Quiero decir, hay pero no, Sanchi, cosas mira, que hay que solucionar, son cosas menores. Sí, hace un rato cuando me ha mandado Quiquillo, ha puesto en el grupo, ha puesto que es la foto de la casa de Fold, digo, es que lo sabía. Porque me preguntó tres o cuatro por el teléfono, tres o cuatro veces me preguntaba por el teléfono. Otro que ha caído. Muy bien, Y Vedes. Y ahora cuando ha puesto hace una hora cuando ha puesto la foto en el grupo del Fold, hostia, que panza a reír, y me ha mandado un mensaje y me dice, tío, me dice, qué pasada de teléfono, ¿eh? Me dice, lo estoy cogiendo, me decía, lo tengo en la mano, tío, me dice, joder, me dice, es una pasada cuando lo abres y tal. Estaba flipando. Era el concepto leer en la cama. Hostia, es una chulada, tú te vas a reír. Leer, pero yo es que le he puesto lo de IPTV. Claro. Tengo la IPTV con el Trimate, que es la aplicación qué maravilla, que recomendó el boss. Sí. O sea, pues lo tengo en el Fold y muchas veces en la cama aprovecha, pues eso. Sí. Hostia, claro, no, genial, tiene el formato televisión total. No, y más de un mediodía, como te he dicho yo, ahora que me llevo los auriculares, ¿vale? Dinámicos, los LG con estos, pues más de un mediodía me he puesto ahí y me he puesto pues a ver la tele, o sea, me he puesto pues, a ver series o me he puesto el otro día incluso a ver una serie. Hombre, es que, tío, tiene un formato, pues un iPad mini, tío, es que creo que le falta 0,01 pulgada para ser un iPad mini, una cosa así. Ostras, tío, tú, bueno, no sé si sabes, yo me compré un iPad mini hace 3 o 4 meses porque yo tengo el iPad Pro de 12 pulgadas y quería algo formato pequeño porque sí, estar en el sofá, estar en la cama, sí. El tener el iPad grande, pues me cansaba, yo qué sé, se llama gilipollez, pero me agobiaba el tenerlo tan grande y buscaba algo más pequeño y me salió la oportunidad de comprarme un iPad 4 de 128 gigas y lo compré. Y súper encantado, o sea, me da perfecto. Y me lo llevaba a trabajar, claro, súper pequeño y tal. Y en la cama y en el sofá. Pues ahora te puedo decir que llevo esta semana y media, dos semanas. Llorando en una esquina. Sí, no, al final, ayer hablaba con mi mujer, que al final, pues yo qué sé, lo voy a vender. Claro. Da pena, pero. Que al final. Sí, pero es que no lo empleo. O sea, es que no lo empleo. Claro, como dicen los fotógrafos, la mejor cámara es la que tienes en la mano y al final la mejor tablet es la que tienes en la mano y es lo que tienes en la mano, pues lo lees así, claro, es que yo ver un hilo de conversaciones de Telegram, que cada vez lo usamos más y por los cambios que va a haber vamos a usarlos más todavía, pues es una gozada leer todo el historial de conversaciones. Chicos, vamos a hacer una cosa, porque se me acaban los 45 minutos. Los que me estáis escuchando, Harler, José Antonio, bueno, todos los que estáis ahí en el Mazinger Astur, que se está metiendo contigo, tío. Dice que estás dormido, que se toma un café. Digo, ¿qué dices? Estamos ya todos desayunados. Vamos a cortar ahora y seguimos en 0, ¿eh? O sea, que no vayáis, que empezamos un directo nuevo a la de ya. A la de ya. Volvemos.